cuyo fan es bailar con la verga afuera. A veces él no sabe bien si es que está bien bailar con la verga. Tú lo sabes bien.